preguntarle al doctor Menem. En esta ocasión, yo quería contarle al doctor Menem. Yo quería contarle. Yo soñé muchas veces con ser presidente. Hoy quiero hablar con el corazón puesto en la mano. Yo soñé muchas veces con ser presidente. Y yo les digo que a medida que he ido transitando la República, a medida que he ido haciéndome conocer, que he ido expresando mis pensamientos, las ideas, llenando plazas, avenidas, calles, sintiendo silencio, rumor, grito y mucho amor por la gente, en cada una de estas concentraciones iba acrisolando esta idea que hoy se hace realmente sensible en mi piel. Y yo lo siento en la piel. El 10 de diciembre Raúl Alfonsín me coloca la banda presidencial como testimonio de la continuidad democrática institucional de la República. Yo quería contarle al doctor Menem. En esta ocasión, yo soñé muchas veces con ser presidente.